Y hoy empezamos el año con música, viajando como siempre. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @SánchezRadio, #numeral Visa Múltiple FM. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el #numeral Visa Múltiple FM. Vamos a empezar hoy en Brasil con un maestro que es uno de los más importantes de la música brasilera, un hombre que digamos que ha sido el más importante representante que ha tenido la música brasilera a nivel internacional. Me refiero a Sergio Mendes. Él llega con una canción que él grabó para su álbum Bom Tempo del año 2010, con la participación especial de Noyana Hawley y del gran Carlinhos Brown. Es una canción que fue compuesta por João Donato y Gilberto Gil originalmente, y esta versión tiene elementos de otros clásicos de la música brasilera como Surfboard por Antônio Carlos Jobim, Mais Que Nada de Jorge Benjor, Ahá también de João Donato y Aquele Abraço también de Gil. Esto dice así: Sergio Mendes con Carlinhos Brown y Noyana Hawley en Morio. Ixi, bababá. Oba! Oba! Come on, yeah! Let me see you shake it! Everybody! Yeah. Risa Múltiple FM, nos vamos ahora a dos lugares. Nos vamos a Inglaterra, pero también a Estados Unidos. Nos vamos a Inglaterra porque el turno es para Reginald Kenneth Dwight, más conocido como Elton John, uno de los artistas más importantes del pop y el rock de ese país. Una leyenda que tiene ya más de 50 años de carrera. Este año salió la película sobre su vida. Bueno, realmente salió el año pasado, pero salió hace pocos meses. La película Rocketman, protagonizada por Taron Egerton. Y el turno es también para Estados Unidos, porque esta es una canción norteamericana. Una canción que fue compuesta por los hermanos George y Ira Gershwin. Un clásico, un estándar del Great American Songbook. Elton John la grabó para la película Four Weddings and a Funeral de 1994. Aquí está esta versión de But Not For Me. Songs of love, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I found more clouds of gray than any Russian guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, and also lack-a-day. Although I can dismiss the memory of her kiss, she's not for me. It all began so well, but what an end. This is the time a fella needs a friend. When every happy blot ends with the marriage knot, and then en Visa Múltiple FM le saluda Emilio Sánchez y ahora nos vamos con un tocayo mío y una banda de Oakland, California. El tocayo se llama Emilio Castillo y en Oakland, California, en 1968, él formó la siguiente banda, una de las mejores del soul de todos los tiempos, banda interracial también. Me refiero a Tower of Power, famosos por clásicos como What is Hip, Only So Much Oil in the Ground. Y esta canción de 1976 del álbum Ain't No Stopping Us Now, Ain't Nothing Stopping Us Now. Antes les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Visa Múltiple FM, y también con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. You ought to be having fun. Ibiza Múltiple FM. Ahora volvemos a Inglaterra con uno de los mejores músicos de ese país, un hombre que nació en Newcastle. Su nombre real es Gordon Matthew Sumner, pero lo conocemos como Sting. Esta canción es de 1999, del que, en mi opinión, es uno de sus mejores álbumes en solitario. Él se hizo famoso con The Police, pero desde el año 85 ha tenido una carrera como solista maravillosa. El disco se llama Brand New Day, y esta canción, con mucha influencia de la música brasilera, dice así: Big Lie, Small World. Thank you. En Visa Múltiple FM vamos ahora a Estados Unidos con una leyenda que no necesita presentación. Su nombre real es Steve Van Morris, pero se conoce como Stevie Wonder, tal vez el más grande maestro del R&B de los últimos 50 años. Un hombre que nos ha dado tanta música y toda tan buena. Decir que es un genio es decir poco, porque es que compone creo que 10 canciones al día. Y lleva 50 años, más de 50 años, casi 60 años metido en esto. Se hizo famoso a sus 13 años con la canción Fingertips. Y desde entonces, pues la vida sin la música de Stevie Wonder no sería lo mismo, definitivamente. Sería mucho más triste, pienso yo. Esta canción es del último álbum que era lanzado hasta la fecha. Salió en el 2005 y se llamó Time to Love. Un disco que, pues, para mucha gente fue ignorado, pero para mí es una obra maestra. Y la canción se llama así, Passionate Raindrops. Evening's about to take control. The sky is painting pictures, stirring up loveless in our souls. The breeze carries the fragrance of the sweetest symphony as it blows through your hair. Better can be nowhere. Our voices turn to whispers, blending with rhythms of the night. The nightingale sings a love song, glancing down at us in their flight. The moisture brings forth magic that permeates the midnight air to kiss the love we share. Our raindrops, passionate raindrops, the kind of rain that writes dance of love on our skin. And we all don't stop cooling the red hot love that we are making. Raindrops, passionate raindrops, that brings out all the fire that we have within. Raindrops, cover every spot right to the last drop. We want all of you. Drop of rain be a lifetime that our love won't end. Somewhere in our doing, trying to make our bodies one, we fall prey to moon dreams till awakened by the morning sun. Still disoriented, I feel something warm on my face, coupled by your embrace. We gaze in awe and wonder, as if we can't believe it's so. Just that taste of heaven has got us longing for much more. We lie there impatient, anxiously waiting for the sun to go in and the clouds to burst again. To give us raindrops, passionate raindrops, the kind of rain that writes this own love on our skin. Raindrops, if we don't stop cooling the red hot love that we are making. Ooh, ooh, ooh, ooh. Raindrops, passionate raindrops, that brings out all the to the last drop. We want all of you within. Let us drop a ring, being a love drop in the morning. Raindrops, passionate raindrops, the kind of rain that writes this all in love on our skin. Ibiza Múltiple FM, les saluda Emilio Sánchez. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral Ibiza Múltiple FM, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag. El viaje ahora es otra vez a dos lugares. Es a Estados Unidos, pero también a Inglaterra. Inglaterra, porque el turno es para un maestro de la guitarra de ese país, un hombre que se conoce como Slowhand, tal vez el más grande guitarrista del rock inglés, para muchos. Yo me incluyo entre los que lo consideran ahí. El señor Eric Clapton, cumpleaños el mismo día que yo, nació el 30 de marzo. Y nos vamos a Estados Unidos porque este es un clásico de la música norteamericana, una canción del Great American Songbook, el gran cancionero norteamericano, una canción que hizo muy popular en su momento Frank Sinatra y que Eric Clapton grabó en el 2016 para su álbum I Still Do, una belleza de canción, I'll Be Seeing You. That this heart of mine embraces all day through. In that small cafe, the park across the way, children's carousel, the chestnut tree, we wish you well, and I'll be seeing you in every lovely summer day, in everything that's bright and gay. I'll always think of you that way. I'll find you in the morning sun, and when the night is through, I'll be looking at the moon. But I'll be seeing you. But I'll be seeing. en Visa Múltiple FM. Volvemos ahora a Estados Unidos y el turno es para un gran cantautor, uno de los más importantes de la historia del soul, el señor Bill Withers, famoso por clásicos como Just the Two of Us, Lean on Me, Ain't No Sunshine, Lovely Day, Grandma's Hands, Use Me. En el 2018, el año pasado, José James, José James, un gran cantante de jazz y soul, grabó un disco entero de sus canciones, el disco Lean on Me. Y voy a compartir de ahí un tema que es mi favorito de Bill Withers. Una canción que grabó por allá, creo que en 1975 originalmente, en el álbum Making Music. Esto se llama así, Hello Like Before. as I guess we both can say, I knew you would win. But then again, that's kiss and tell. Hello, like before. I guess it's different, 'cause we know each other now. I guess I've always known we'd meet again somehow. So then it might as well. A Múltiple FM, volvemos a Brasil ahora, pero también nos vamos a Nueva York, a París, a muchos lugares. El turno es para Joyce, una de las mejores voces de la música brasilera de los últimos 50 años. Y esta es una canción que compuso el que para mí es el compositor más grande de la música brasilera, el maestro Antônio Carlos Jobim. La grabó Jobim originalmente en 1987 y es un viaje muy especial porque, bueno, la versión completa, que es la de Jobim, habla sobre, por ejemplo, un cóctel en Nueva York, pero luego un viaje a París, luego un viaje en Concordia, a las Bahamas. Y Joyce hizo una versión maravillosa en su álbum Language and Love de esto que dice así. Chanson. Bahamas, come on, dress up, my love. since a Brazilian has danced with you. Les pas de deux. Visa Múltiple FM, ahora nos vamos a Canadá. El turno es para una de las mejores voces del jazz en la actualidad. Ella se llama Nikki Yanofsky. Es una mujer que tiene apenas 25 años, una mujer de Montreal, de la parte francesa de Canadá, Quebec. Y ella, por ejemplo, ha sido apoyada por grandes artistas como, por ejemplo, Quincy Jones, que fue el productor ejecutivo de este disco que vamos a oír ahora. Y es realmente espectacular la voz de esta mujer. El disco se llamó Little Secret y esta canción que viene de ahí se llama así, Kaboom Pow. Thank you. En Visa Múltiple FM, hoy vamos a terminar en Estados Unidos con una de las mejores voces de la actualidad, un hombre que tiene una fusión maravillosa de jazz y soul. Nos visitó en Colombia, estuvo hace como, creo que 2 años aquí, y es el gran Gregory Porter. Esta es una canción de un disco que él sacó en el 2016, que se llamó Take Me to the Alley, y la canción se llama French African Queen. Soy Emilio Sánchez y quisiera agradecerle a ustedes por su colaboración, su compañía, pero sobre todo por su colaboración compartiendo esta música. También quisiera agradecer por su colaboración a Orlando Rivera y a Paula Cárdenas, y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer. You are. This place is for the fancy. I don't think you fit the scene. You are just American black boy. I'm a French African queen. As she was tall and statuesque, she looked straight over my puzzled head. She said, "Don't make me get real ugly." You heard just what I said. I've got music for the people. I must fulfill my precious dream to bring blues from America to the French African queen. The few ways and the bar, said the woman at the front door, "Do you know the place you are? This place is for the fancy. I don't think you fit the scene. You are just American black boy. I'm a French African queen." As she was tall and statuesque, she looked straight over my puzzled head. She said, "Don't make me get real ugly. You heard just what I said. I've got music for the people. I must fulfill my precious dream. I bring blues from America to the French African queen. And my words were not so different, land and language in the way. We feel the same human feelings with different words we say. We are fruit from the same tree. I think you know just what I mean. I am your American black boy and my French African queen." Aquí finaliza nuestro viaje. Los esperamos el próximo domingo a las 6 de la tarde en Visa Múltiple FM. La FM regresa en momentos con Fernando Pava Camelo. FM.